Voy a hablar del control de la natalidad. Es uno de los grandes problemas de los matrimonios. Uno sufre mucho en el confesionario cuando vienen matrimonios que tienen razones para no tener más hijos. Y uno le tiene que decir que lo que están haciendo está mal, que no pueden hacer eso porque es pecado. Uno sufre tener que exigir tanto a las personas porque tenemos que decirle lo que creemos que tiene que oír, no lo que le gusta oír, lo que necesita oír. Pero son momentos muy difíciles y muy amargos, porque el problema del control de la natalidad es el gran problema de muchos matrimonios. Pero vaya, vamos a hablar un poco de ello. Primero, los hijos son un don de Dios. A nivel humano, lo más grande que podemos hacer en la vida es engendrar hijos. Ahora bien, los hijos deben ser fruto del amor y de la paternidad responsable. Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae, dice: en la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. La Iglesia, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural, interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Ahora bien, evidentemente, hay casos que es razonable limitar el número de los hijos o espaciarlos. A veces hay casos, no capricho, razones serias. A veces puede haber razones para limitar el número de hijos o espaciarlos. No es prudente que la mujer quede embarazada a partir de los 40 años. Los métodos naturales de la regulación de nacimientos son morales. Métodos naturales. La diferencia entre métodos artificiales y naturales en la planificación familiar es que en los artificiales se utilizan medios físicos: preservativo, el DIU, que es abortivo, espermicidas, píldoras, etc. En cambio, los métodos naturales se limitan a elegir los días infecundos, en lo cual no hay nada inmoral. Elijo el día que la mujer no puede quedar embarazada. Por este motivo, todo método natural es método de abstención periódica. Hay que esperar los días en que la mujer no puede quedar embarazada. Son días no fértiles. Como tal, el método natural es no conceptivo y no anti. Es no conceptivo y no anticonceptivo, porque no supone ningún acto positivo que tenga por objeto destruir las posibilidades naturales de la concepción. Utilizar elementos artificiales es solo lícito cuando se trata de corregir imperfecciones, una dentadura postiza o unas gafas, pero no cuando se trata de frustrar lo que es conforme a la naturaleza. Eso no se puede hacer. Ahora bien, esto de los medios naturales Tienes mala prensa. Tienes mala prensa. Porque muchos médicos no los recomiendan. O no se fían de ellos. O no hacen propaganda. Yo no sé si pienso mal. Pero sospecho que los métodos naturales no tienen buena prensa porque no dan dinero a nadie. Las píldoras, el DIU, no sé qué, hay mucha gente que se enriquece. Con los métodos naturales nadie gana dinero. Por eso no tienen buena prensa. Sin embargo, hay un método natural, que voy a hablar de él, el método Greenwich, que se lleva todas las medallas de oro. Yo hablaba de esto hace ya algún tiempo, cuando aquel nadador norteamericano, Mark Spick, que lo llamaba, se llevó todas las medallas de oro. Y yo hablé de eso, diciendo, lo mismo que Mark Spick se ha llevado todas las medallas de oro de natación, el método Greenwich se lleva todas las medallas. Como Maspi, o en la última Olimpiada, este nadador norteamericano, Phelps, que se va. Se lleva todas las medallas de oro. Pues el método Greenwich se lleva todas las medallas de oro. ¿Por qué? Es, primero, el más seguro. Voy a leer aquí. 99% de seguridades. Creo que el 1% lo dejan para no decir 100%. Método Greenwich, 99% de seguridades. El más seguro. Segundo, el más sano. Voy a leer ahora inconvenientes de la píldora que produce cáncer. Lo voy a leer. El más seguro, el más sano. El más sencillo. Después hablaré, o lo pondrán en pantalla, por internet, los centros de instrucción, de los centros meetings, de instrucción del método. Muy sencillo. Según me dice la gente que lo utiliza. Yo confieso muchas señoras que lo utilizan. Y para ellas es muy sencillo. El más seguro, el más sano, el más sencillo, el más barato, no hay que comprar nada. Y el más bueno, se lleva todas las medidas. El método Greenwich. Por lo tanto, hay que hacer propaganda del método Greenwich. Aunque, como digo, no tiene buena prensa. No es fácil que hagan propaganda de esto algunos ginecólogos. No dejan dinero. Pero la Iglesia es el que más propaga porque es totalmente moral y además, repito, el más seguro, el más sano, el más sencillo y el más barato. Quiero decir, para que me gusta dar datos, como leo mi libro, no hablo las citas donde tomo cada afirmación, pero todo lo que digo, en mi libro pongo la fuente. ¿De dónde saco la afirmación? Porque es muy interesante que la gente sepa los daños de la píldora, que se difunde mucho. Y no sé si lo leeré después. ¿Por qué en las cajetillas de tabaco ponen el tabaco mata? Por lo menos en España. ¿Por qué en los envases de la píldora no dicen produce cáncer? ¿Por qué no lo dicen? Porque la píldora produce cáncer. Pues que lo digan. Y que no, que la gente ingenuamente toma las cosas sin saber los peligros. La píldora anticonceptiva produce cáncer. Voy a leer. En el número de septiembre de 1989, la revista médica inglesa de Lancet, una de las revistas médicas más importantes del mundo, dice, las mujeres que tomen anticonceptivos presentan una probabilidad de cáncer de mama 75 veces superior a las mujeres que no lo usan. En la misma revista dice, en otro número, la toma de anticonceptivos orales duplica el riesgo de padecer cáncer de útero. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la píldora anticonceptiva aumenta el riesgo de cáncer. Otra, Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, fue una de las últimas instituciones que se sumó a la lista de asociaciones científicas que denunciaron el sustancial aumento de cáncer en las pacientes tratadas con anticonceptivos orales. Aumento especialmente significativo en cáncer de mama, cáncer cervical y cáncer de hígado. El Vademécum Internacional de Especialistas Farmacéuticas, que tienen casi todos los médicos españoles, se dice, se ha demostrado que las mujeres que toman anticonceptivos orales sufren alteraciones cardiovasculares en proporción superior a las que no las toman. Hay que saberlo, hay que saberlo. Por lo tanto, yo siempre que tengo ocasión hablo del método Winnings para animar a la gente que estudie el caso, que se estudie. Y como dije antes en el confesionario, las mujeres que lo conocen y lo practican les va muy bien, les va bien, y es un método moral, porque termino como empecé: comprendo que el control de la natalidad es un gran problema de muchos matrimonios, pero si tenemos una buena solución, es una lástima que no se conozca. Por eso he dedicado este rato a difundir el método Winnings, que se lleva todas las medallas: el más seguro, el más sano, el más sencillo, el más barato y el más moral. Hasta otro día.